se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigos y amigas del Contacto Sur? Sean ustedes bienvenidos a nuestra primera entrega informativa de hoy, miércoles 7 de mayo del 2014. Como siempre, le invitamos a que no se separe de nuestra sintonía. Las personas con discapacidad, en especial niños y niñas, con frecuencia son rechazadas en instituciones educativas. Pero el Estado debe garantizar las condiciones educativas para la integración y participación de las personas con discapacidad. Semana de Acción Mundial por la Educación, mayo 2014. Síguenos en www.aler.org. www.campanaderechoeducacion.org/SAM2014. Información que se genera en nuestro continente sur, norte, centro y el Caribe. Nos quedamos en el centro porque en El Salvador el presidente del país, Mauricio Funes, mostró su satisfacción luego de que el fiscal general de la República presentara la información necesaria a los juzgados que procesan al expresidente Mauricio Flores por presuntos actos de corrupción durante su gestión de gobierno. Así nos los informan nuestros compañeros Angélica Cárcamo y Donald Barahona desde ARPAS. Desde ARPAS en El Salvador compartimos con todos ustedes, amigos de Contacto Sur, la siguiente información. El presidente de la República, Mauricio Funes, mostró su satisfacción luego que el fiscal general de la República, Luis Martínez, presentara la semana pasada ante los juzgados la información necesaria para que procesen judicialmente al expresidente Francisco Flores por presuntos actos de corrupción. Entonces, ver lo complicado de este proceso. A mí, sinceramente, y no sé si los amigos y amigas que me escuchan y me ven estarán de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que este es un caso sin precedentes en la historia del país. No porque ha sido acusado un expresidente, no por eso, sino es primera vez que acusa a un expresidente. ¿Con que acusan presidentes? ¿Y no a mí me acusaron de conductor temerario, pues? ¿Y no a Ana Vilma me acusó a mí de ser adicto a las drogas y al alcohol? ¿Con que acusan presidentes? Entonces, no por eso, insisto, no porque ha sido acusado un expresidente, no. Es porque estamos ante la oportunidad histórica de desmontar un modus operandi. Estamos ante la oportunidad histórica de desmontar uno de los eslabones claves del sistema oligárquico de poder. Y por eso es que este caso duele, por eso es que este caso golpea, por eso que este caso remueve los cimientos del Partido Arena, del sistema oligárquico de poder que construyó el Partido Arena, del poder oligárquico que el Partido Arena ayudó a mantener. El mandatario agregó que el gobierno de Panamá debe negarle el asilo político que ha pedido el exgobernante luego que fuera publicado en medios panameños la supuesta solicitud por parte de Flores. Actualmente, el expresidente Francisco Flores está siendo procesado en las instancias judiciales por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Para este martes está previsto que el juzgado primero de paz de San Salvador, la audiencia inicial en contra de Francisco Flores, en donde se espera la participación de sus abogados, pues la fiscalía aún no ha solicitado un proceso de búsqueda y extradición del expresidente Francisco Flores. Regresamos hasta los estudios en Quito, Aler Contacto Sur. Desde El Salvador nos vamos hasta Costa Rica porque la huelga indefinida de educadores que se inició este lunes llega a su tercer día en soluciones. Movilización, recordemos que se da por las fallas, que se dio por las fallas en el depósito de salarios en el mes de abril a este sector. En la ampliación del tema, nuestra compañera Sonia Jiménez desde Radio Santa Clara. Saludos, compañeros en Aler, un abrazo para toda América Latina. Por tercer día consecutivo, miles de escolares y colegiales costarricenses siguen hoy sin clases por huelga indefinida de docentes. El mismo escenario de lunes y martes se repite hoy, portones cerrados, aulas vacías y ausencia de docentes en cientos de escuelas y colegios del país, debido a la huelga indefinida de educadores que inició esta semana. El movimiento fue convocado por la Asociación Nacional de Educadores, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense como protesta por los fallos en el depósito de salarios. La falla en el pago de los salarios de los educadores se originó en abril, cuando unos 1.700 profesores recién nombrados se quedaron sin el sueldo de la primera quincena. El error fue el resultado de la migración de datos hacia una nueva plataforma de pagos a través del Ministerio de Hacienda. El ministro de Educación saliente, Leonardo Garnier, dice que están trabajando para incluir los datos necesarios y corregir el problema, aunque eso no sucederá antes del 13 de mayo. Yo realmente los entiendo. Lo que nosotros le decíamos a la dirigencia sindical es que este es un caso en que, como sin huelga, no podemos hacer lo que ellos nos piden, que es pagar de inmediato. O sea, yo entiendo más una huelga cuando lo que se está cuestionando es una decisión o una falta de voluntad. En este momento nosotros queremos pagar. O sea, ¿qué más querría yo que no salir del ministerio con este problema? La futura ministra de Educación, Sonia Marta Mora, teme que las fallas continúen posterior a la fecha indicada, cuando ella esté en funciones. Gilbert Díaz, presidente del SEC, informó que las protestas se mantendrán durante el resto de la semana en todo el país. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Actualidad informativa, www.aler.org. Estamos con la actualidad informativa y nos trasladamos hasta Venezuela para entablar nuestro contacto con nuestra compañera Guzmán Castillo, quien nos dará la información que se genera en este país. Buenos días, Guzmán. Sí, buenos días a toda Latinoamérica. Así es, al día de ayer, en horas de la tarde y ya para la noche, la Asamblea Nacional aprobó pasar el caso del asesor político JJ Rendón a la Fiscalía. El diputado de la bancada oficialista, Andrés Eloy Méndez, presentó una serie de pruebas en contra del asesor político venezolano Juan José Rendón. El parlamentario leyó un documento a través del cual solicita al Ministerio Público que investigue a Rendón por traición a la patria, conspiración, ultraje contra personas investidas de autoridad, legitimación de capitales, y se declare la responsabilidad penal, excitación a la guerra civil, intimidación al público y asociación para delinquir. Méndez aseguró pues que Rendón estaría vinculado a la narcopolítica que tiene su base en Colombia y que está impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de las cosas que declaró fue que jamás permitirían que ni un centímetro de la patria ofertar ni un centímetro de la patria a un narcotraficante que pretenda instaurarse en Venezuela, lo dijo textualmente así. También sostuvo que JJ Rendón debe rendir cuentas por el delito de legitimación de capitales y apuntó que tiene una denuncia en Estados Unidos. El parlamentario acusó a Rendón de ser enemigo de la patria, del pueblo y de la democracia venezolana. También exhortó a los venezolanos a tomar atención en la inserción de la parapolítica en Venezuela. Por su parte, el diputado de oposición, Julio Montoya, aseguró que la bancada opositora está de acuerdo en que se investigue a Rendón para establecer si se ha recibido dinero del narcotráfico. Asimismo, el diputado Robert Serra, del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que está aprobado que Uribe, o que está ya aprobado que Uribe se reúne con la exdiputada María Corina Machado, con Leopoldo López y con dirigentes de la oposición. Esta es la información que tenemos desde a esta hora desde Venezuela para Aler Contacto Sur, Guzmán Castillo. Agradecemos a nuestra compañera de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Venezuela con la actualidad informativa. Manténgase al día en Contacto Sur. Estamos con más información y nos trasladamos hasta Nicaragua porque hoy el gobierno nicaragüense y una delegación del Fondo Monetario Internacional FMI se reunirá en Managua para revisar programas económicos con este organismo internacional que se paralizaron desde el 2011. Nelson Rodríguez nos amplía la información. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Este miércoles inicia en Managua una reunión entre el gobierno de Nicaragua y una delegación del Fondo Monetario Internacional para conocer los temas de interés del Banco Central nicaragüense. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, dijo que se trata de una visita para intercambiar información y no una revisión de las políticas económicas del país, debido a que desde el año 2011 Nicaragua no tiene ningún programa económico con este organismo internacional. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, habla sobre el objetivo de este encuentro. presentarle al staff del FMI el estado de nuestra economía, cómo vemos nosotros y visualizamos la evolución económica, que hace poco también presentamos aquí a lo interno a las principales fuerzas económicas. Le explicábamos al staff del FMI de que vemos la economía en aceleración y en crecimiento y esperamos finalizar el año siempre con una tasa entre 4.5 y 5. La inflación también la vemos estable, incluso el último reporte que ya está de inflación al mes de abril presenta una tasa acumulada de 1.84%, eso es positivo, y vamos a hablar de esto y otros temas. El gobierno de Nicaragua solicita asesoría al Fondo Monetario Internacional en temas como la desdolarización de la economía y el fortalecimiento de las políticas públicas a través de la unificación de los mercados. En tanto, el jefe de la delegación del FMI, que se encuentra en Nicaragua, dijo que esta reunión se realiza en el marco de las consultas anuales entre el FMI y los países miembros. Agregó el funcionario del Organismo Financiero Internacional que hay varios temas que el gobierno nicaragüense está interesado y sobre la base de eso estarían dialogando. Les informó desde Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Muy buenos días. Ya casi estamos listos, Martina. Hoy es tu primer día de clases. Sí, papá. Y tengo muchas ganas de aprender y crear cosas. Yo sé que puedo. Sí, Martina. Hoy es un gran día. Vamos, que ya es tiempo. Sí, vamos. Papá, papá. ¿Voy a llegar si hay escaleras por todos lados? Calma, Martina. Yo te cargo. A ti y a tu silla de ruedas. Nada va a impedir que llegues a tiempo a tu primer día de clases. ¿Y en el receso? Los estados deben implementar los estándares internacionales de accesibilidad en los centros educativos. Implementar rampas para el libre ingreso. Ascensores. Señales luminosas y sonoras. Letreros. Señalética Braille. Intérpretes. Lenguaje de señas. Semana de Acción Mundial por la Educación del 4 al 10 de mayo. Una producción de CLADE y ALER. De esta forma hemos llegado a la conclusión de nuestro Contacto Sur en su primera edición de hoy, miércoles 7 de mayo. Como siempre, agradecemos en la asistencia técnica a Omar Sarango y también el agradecimiento a las y los corresponsales de nuestra América Latina. No se olvide que le invitamos a que visite nuestro portal en www.aler.org y también las redes sociales para que usted se pueda informar de lo que acontece en los países de nuestro continente. Muchas gracias. Que tenga un resto de jornada reparador. Le deseamos un buen día. Permiso. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.